Ya venimos en un ratito nada más aquí en esta mesa de trabajo porque tenemos invitados especiales. Lo decíamos y lo anticipábamos. El reconocimiento por los servicios prestados por los distintos trabajadores en relación de dependencia. Cuando usted trabajó, en realidad uno parece que está tan distante de la edad jubilatoria, pero muchas veces es importante tener este certificado, esta certificación que otorga ANSES, donde te hace todo un reconocimiento de los aportes de las distintas empresas que vos pasaste o que transcurriste. Te vamos a contar de qué se trata porque hoy Radio Olavarría va a ser una de las primeras empresas en recibir una gran cantidad de certificaciones de servicio de su personal. Te vamos a contar de qué se trata. Ahora, el flash informativo con Martín Miguel Rodríguez. Noticias AM 1160. AM 1160. Noticias. El tiempo. Grados, 8 décimas, la temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad 58%. Finalizó la toma en el Instituto 2 de Azul, los recibirá Duclos. Los estudiantes de los profesorados habían decidido permanecer en el establecimiento desde la noche del miércoles hasta recibir una respuesta del Ministerio de Educación a la falta de edificio, algún argumento coherente de parte de Telefónica del por qué no cede el edificio del correo y el otorgamiento de presupuesto para terminar la ampliación de 3 aulas. Vía red social anunciaron que los estudiantes de la toma del Instituto 2 comunican que ante las novedades recibidas a altas horas de la noche de parte del intendente Duclos, acordando una audiencia para el día lunes próximo a las 9:30, se da por finalizada la toma, continuando con asambleas permanentes. Nacional Mariotto descartó un distanciamiento entre el gobierno y Scioli. El candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, Gabriel Mariotto, negó un distanciamiento entre el gobierno nacional y el gobernador Scioli y dijo que el proyecto nacional es un frente donde todos aportan desde sus propios estilos. El tiempo. 15 grados 8, la temperatura en Olavarría, la humedad 57%. AM 1160. La voz de la región. 40 años de información confiable. LU32, AM1160. Ustedes lo vienen escuchando desde tempranito, ¿no? Usted se informa este reconocimiento que va a recibir LU32 en Radio Olavarría por los servicios, obviamente certificados a través de ANSES. Están con nosotros los directivos de ANSES Olavarría, en este caso María Elena Martinoya, titular de ANSES, Soledad Nicolier, coordinadora de gestión de beneficios y beneficiarios, y el gerente general de Radio Olavarría, Daniel Panarace. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos aquí a la mesa de trabajo, pero comenzaremos con Daniel Panarace, director de la radio, para charlar un poquito de esta interesante propuesta y de este reconocimiento tan importante para todos nosotros. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, Luis, como lo decís, hace un tiempo la ANSES se acercó a nosotros planteando una cosa que me pareció sumamente interesante. Obviamente, cuando nos parece interesante, siempre nosotros tenemos por prioridad engancharnos tanto. Lo podemos demostrar que esta es la segunda empresa, me estaba diciendo María Elena fuera de micrófono, a la que le están entregando la certificación de su personal en un trabajo que, bueno, ellos lo van a explicar mucho más claro que yo desde el punto de vista técnico, pero que tiene tanto que ver. Y también vos decías algo fuera de micrófono, parece que a veces las jubilaciones están lejos, pero es tan espectacular para mi gusto esto que están haciendo, que te permite obviar un montón de trámites y que cuando llegue la hora de tener que hacerlo tenés todo un legajo constituido que te facilita las cosas enormemente. Hoy también la tecnología supongo que lo ha logrado esto, pero también tiene que ver con una política. Yo le decía a María Elena hace un rato que ahora que estamos en medio de una fecha, llamámosle política, cerca de una elección, y sin entrar a hablar de política, esto es una novedad que casi te diría que es que los argentinos que somos siempre quejosos de todo que está mal, esto es casi del primer mundo, porque yo no conozco muchas estructuras de procesos jubilatorios donde el ente venga a la empresa y te diga, bueno, mirá, si vos me contás la documentación de tu gente, una fotocopia del documento, lo que fuere, en tanto tiempo vas a tener las certificaciones, que es lo que estoy recibiendo en este momento de muchos de ustedes, de todos los que han hecho el trámite, que ya tienen certificado y guardado, van a tener hasta el día de hoy toda la certificación de su pasado laboral. no me parece que sea un tema menor. Por eso que cuando lo plantearon, enseguida dijimos que sí, y ahora están cumpliendo, que esa es la otra parte. Pues a veces parece que son esos proyectos que no tienen sustento. Y no, acá está, es concreto. En este momento, bueno, para el que después entre en la página nuestra, va a ver la foto con la pila de expedientes que tengo, que son los trámites que después le va a facilitar a cada uno de los que esté próximo a la edad jubilatoria. Habemos en la empresa de todas las edades, algunos estamos un poco más cerca, otros más lejos, pero el proceso está terminado. Bien. Así que me gustaría que más que nada lo incentivara a otra gente, porque me parece que este servicio, insisto, es único. La única cosa, para cerrar, que estoy en desacuerdo, es que le certifican que ustedes trabajaron acá. Eso es un gran pecado, ¿no? Vamos a saludar a María Elena Martinelli, que está con nosotros. ¿Qué tal, María Elena? Como siempre, un gusto charlar contigo. Bien, bien, muy bien. Antes que nada, Daniel, te quiero aclarar algo. Sí, son la segunda empresa este año. El año pasado, digamos, cabe también destacar esto, lo hicimos con Cerro Negro. Uh-huh. Y empezamos a trabajar en el año 2010 con ellos, que hicimos prácticamente el 50% de los trabajadores de la fábrica. Esto es muy importante porque, como hablabas recién, necesitamos que todos tener los datos de dónde trabajamos en forma y en tiempo. Y además, lo más importante, que también me quedo en esto, donde hablamos de una administración del primer mundo, y es así porque en realidad la tecnología nos permite que con la fotocopia de un documento podamos hacer este expediente que vos tenés a la vista sin que el empleado tenga que ir hasta ANSES. Claro. Es decir, es la primera vez, y te agradezco también este reconocimiento, desde el lugar de decir, bueno, el Estado sale en busca de... Y además con una respuesta, porque la respuesta es prácticamente inmediata, porque trabajamos con los datos que están dentro de un sistema, o sea, que es apretar tecla, lo va a poder decir mejor Soledad, que están todos los días trabajando en esto. Entonces, desde ese lugar, bueno, agradecerles a ustedes que nos dan esta posibilidad de poder transmitirlo, porque necesitamos que los trabajadores organicen su historia. Porque además, cuando uno está trabajando del lado de adentro de ANSES y vemos que llega gente a jubilarse con 65 años, 70 años, se enteran, por no haber hecho las cosas en tiempo y en forma, que no se pueden jubilar. Y a veces, cuando caen, y permítanme también esta posibilidad, caen en manos de quienes lo asesoran de una manera no correcta, la persona no está haciendo los trámites como corresponde y paga moratorias por periodos que tiene aportados. Entonces, todo esto, como verán, es algo que va más allá de un simple trámite. Claro. Y tiene que ver con esto de, primero, salir hacia la comunidad. ANSES no puede estar nunca más dentro. Adentro estamos para hacer el trámite. Después tenemos que estar afuera. No hay otra forma de trabajar. Y bueno, después para decir, ordenemos la vida de los trabajadores y preparemos no para la jubilación, que jubilarse no es malo. Jubilarse nos permite cerrar una etapa y empezar otra. Es decir, entonces, qué mejor que cuando empecemos la otra etapa lo hagamos desde el lugar de tener todo listo y resuelto. Y tener un reconocimiento de servicio significa que cuando tengan el turno para jubilarse, se van a sentar frente a las chicas que trabajan allá, y apretando una teclita que es F11, estamos jubilados. Estamos jubilados, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Permitime, María Elena, saludar también a Soledad Nicolier, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Soledad? Muy bien. Bienvenida. Buen día, gracias. Bueno, escuchando atentamente a Daniel, a María Elena, pensaba, quizá no sea demasiado engorroso el trámite para aquellos que de pronto comenzaron su actividad laboral y se jubilan en la misma empresa. Pero sabemos que hay mucha gente que ha tenido múltiples actividades laborales, muchos aportes de diferentes empresas, y cuando llega el momento de jubilarse, inclusive hasta la empresa cerró sus puertas, no se sabe dónde están los expedientes, no se sabe dónde están los aportes. Bueno, esto es una certificación como para decir que de 2011 hacia atrás están todos los papeles en orden, ¿no? En principio, lo que nosotros hacemos con esta simple fotocopia del documento que nos alcanzan los directivos de la empresa es reconocer los aportes que figuran registrados en nuestro sistema informático. Luego les entregamos el expediente, cotejamos con cada uno de los trabajadores si hay alguna diferencia de los años trabajados, y si existiese alguna diferencia, lo que pedimos es que traten de buscar documentación, en principio la certificación de servicios si la empresa está activa. Los ayudamos a buscar a través de nuestros sistemas informáticos si la empresa está en quiebra, si existe un síndico y dónde tiene su domicilio radicado. En el caso de que la empresa no exista síndico, le indicamos cómo aportar prueba y buscar pruebas de otro lado, desde el sindicato, la obra social que tuvo en su momento, que les puedan extender una constancia del periodo trabajado y poder ir de a poco organizando esa vida jubilatoria que seguramente empezó hace mucho tiempo y hoy le falta mucho tiempo para jubilarse, pero es una manera de organizarlo, ¿bien? Uh-huh. Como para que cuando llegue ese momento, como dijo María Elena, apretar ese F11 y que podamos este jubilado. No importa la edad que tengan, ¿no? Mientras estén en actividad laboral, aunque le falten 2 años o 3 años para jubilarse, es importante también tener esta certificación. Uh-huh. Van a agilizar muchísimo más el trámite. Exactamente. Lo que pasa, por ejemplo, si tomás a alguien joven que tenga 10 años de aportes, nada más, puede hacer el reconocimiento de servicio por esos 10 años, y después dentro de 10 años hacer otro reconocimiento, es decir, es el único expediente que te puede permitir hacer 7 veces el trámite. Correcto. Este trámite que estamos haciendo mención, María Elena, llegó para quedarse, digamos, ¿no? No va a ser por única vez, digamos, siempre va a estar de aquí en adelante. Siempre se hizo. Lo único que estamos haciendo nosotros ahora es aprovechando, como decía Soledad recién, toda la información que tenemos de los trabajadores en forma automatizada, digamos, desde el sistema, lo que hacemos es acelerar el trámite. Es decir, apurar el trámite y hacerlo de una manera diferente, e ir nosotros a buscar al trabajador. Es increíble aquí la cantidad de gente que nos manda mensajes de textos o nos llama, que está a 1 año de su jubilación y pregunta, ¿qué trámite puedo ir haciendo? Este es el trámite. Ese es el trámite. Es el reconocimiento. Simplemente con la fotocopia del documento. Uh-huh. En el caso de las empresas, hacemos la aclaración, es el director de la empresa quien nos lleva la documentación avalada por el director de la empresa. No puede cualquiera mandarnos un documento para que hagamos... No, está claro. Cuando lo hacemos así, que salimos a buscar... es a través de la empresa nos junta la fotocopia de los documentos de identidad y llevan el trámite SANSES. Es decir, no va el trabajador. Ahora, si cualquier persona va caminando por la calle y dice, quiero saber cuántos años tengo aportados, viene, trae su documento, le sacamos un turno y se presenta al día del turno para hacer el reconocimiento. Luis, por eso al comenzar yo decía que inclusive agradezco profundamente que hayan pensado en nosotros para esto también. El hecho de que vos te despreocupás, porque en realidad hasta la propia empresa hace de intermediario con la gestión y como me decían también después, y lo es claro, cualquier duda que haya en ese expediente te da tiempo para corregir, porque a veces me ha pasado a mí en mis destinos anteriores con gente que tenía aportes en la misma empresa y todo, pero a veces por distintas cuestiones de la cibernética no te aparece determinada cosa, te da tiempo para decir, no, para este año que me falta o estos meses los encontrás y con el día que llegás, ellos con el, como dicen, con el F11, es increíble que te ocurra eso, porque uno tiene el recuerdo, uno que tiene más edad, de gente que ha estado meses, años luchando en colas interminables y en cosas que no te podés juntar. Sí, sí, trámites engorrosos. Hoy, si tenés alguna duda, lo podés resolver antes. Por eso claro. yo les agradezco profundamente que hayan. Que esto se pueda haber hecho, ¿no? A través de la gestión de ellas, ¿no? Como experiencia ha sido altamente positiva también para ustedes, digamos, esta difusión, este reflotar el trámite que ya estaba instalado. Sí, no vemos tampoco, o sea, a nosotros nos interesaba hacerlo a través de los trabajadores sindicalizados también, eso es muy importante, porque nos va a permitir llegar a mayor cantidad de gente en menor tiempo. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta, hemos pedido hacer asesoramiento sobre este tema. Pero bueno, aprovechamos esta ocasión que nos dan para que el trabajador solo, por sí mismo, puede ir hasta ANSES y hacer el trámite. Me parece así fantástico. De simple. Me parece fantástico. Les agradezco enormemente estos minutitos por visitarnos, por este galardón que es para nosotros también. Tener y saber que vamos por buen camino, ¿no? Esto es importante. Utilizando por ahí un término político. Vamos por buen camino, en cuanto a empresa y en cuanto a empleador. Totalmente. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y será hasta cualquier momento. Daniel, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Así dialogamos con Daniel Paranace, director general de Radio Olavarría, María Elena Martín, hoy a titular de ANSES, y Soledad Nicolier, coordinadora de gestión de beneficios y beneficiarios de ANSES. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Ya llega la fiesta.